Martes 27 de mayo. Os conviene que yo me vaya. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Ahora me voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Sino que por haberos dicho esto, la tristeza os ha llenado el corazón. Sin embargo, os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Y cuando venga, dejará convicto al mundo acerca de un pecado, de una justicia y de una condena. De un pecado porque no creen en mí. De una justicia porque me voy al Padre y no me veréis. De una condena porque el príncipe de este mundo está condenado. Comentario al Evangelio por Fray Germán. A pocos días de la Ascensión, el discurso de despedida de Jesús en el Evangelio de San Juan, ubicado en el marco de la Última Cena, nos sumerge en una atmósfera de intimidad y cercanía. Las despedidas siempre movilizan el corazón, pero en honor a la amistad que une a Jesús con sus discípulos, el Maestro les hace ver que en este caso las despedidas abren a un bien mayor. Y puesto que el amigo quiere lo mejor para el que ama, ellos deberían alegrarse de que él vuelva a su padre, así como él se alegra de que, con su ausencia física, ellos puedan ingresar en otro modo de relación con él y con el padre. Es que los discípulos seguían a Jesús en proximidad física, lo veían, lo acompañaban, lo tocaban y escuchaban. Pero esto era algo que ellos hacían. Y como se reflejó en los sucesos de aquella última semana en Jerusalén, no lograba ser algo muy consistente. Por eso era necesario que el seguimiento se apoyara no en sus fuerzas humanas, siempre pocas, sino en la fuerza de Dios, en el Espíritu de Dios. Era necesario que el seguimiento brotara no solo de un deseo humano, sino de un amor divino. Solo así, con ese Paráclito en sus vidas, con ese defensor en sus corazones, se podría sostener un seguimiento en fidelidad, más allá de los desafíos externos y las fragilidades internas. Solo así, desde esa fuerza interior, el seguimiento iba a ser realmente posible, y el Evangelio sería anunciado por el mundo, y el reino de Dios se iría estableciendo. Tenemos la oportunidad de discernir y revisar nuestro seguimiento. ¿Se apoya en nuestras fuerzas o en la fuerza del Espíritu? ¿Seguimos a Jesús carnalmente? Esto es, desde nuestros criterios, a nuestro modo y medida, ¿o nos experimentamos guiados y conducidos por una mano más fuerte por caminos que no conocemos ni controlamos? Pidamos el don del Espíritu Santo. Pues si bien ya nos ha sido dado en nuestro bautismo y confirmación, siempre podemos pedir que nos dejemos conducir cada vez más por este Paráclito, don y vida de la Trinidad en nosotros. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.